El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día lunes 13 de julio del año 2009. Federico Jiménez está en la operación técnica y Pablo Carballo en la conducción y producción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la democracia participativa y la distribución de la riqueza. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. La pandemia de la gripe A llevó a que las autoridades provinciales suspendan las actividades de concentración masiva. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se tomó la medida de enviar bolsones de mercadería a los comedores comunitarios. En Moreno se determinó hacer dos entregas quincenales durante el mes de julio con bolsones de arroz, fideos, aceite y otros productos de la canasta básica. Esta ayuda, sin embargo, es exclusiva para los chicos que asisten a los comedores escolares. En Cuartel Quinto, la situación es diferente, pero se han tomado recaudos similares. Escuchamos a Claudia Retamar, del comedor Las Comadres, que nos cuenta cómo siguen su trabajo. Y estamos entregando viandas, solamente es a las madres. No, las madres traen los sábados y esas cosas. En caso especial, que la madre no pueda venir, bueno, vienen, pero hasta la puerta y le recibimos la vianda y le entregamos. Claudia también nos cuenta que la decisión depende de la red de comedores en la que ellos participan. Estamos en la red de por el derecho a la infancia con la gente del ARCA y otras instituciones y pertenecemos a una red andando que es la de Moreno. Así que bueno, eso se tomó una decisión en red para suspender las actividades de los comedores y bueno, nosotros teníamos la posibilidad de entregar viandas o de entregar un bolsón de mercadería, pero el bolsón de mercadería implicaba mucho y que cuando volvamos a las actividades no nos iba a alcanzar para iniciar la actividad de la comida todos los días. Nosotros estamos viendo retomar por ahí la última de julio, teníamos pensado, pero bueno, se tiene que tomar una decisión en red. Moreno. Hoy concluyen las suspensiones de actividades de concentración masiva en lugares cerrados. Esta medida había sido tomada el 2 de julio y fue ejecutada mediante un decreto del intendente Andrés Arregui. En la misma se recomendaba que se suspendan hasta el 13 de julio los espectáculos artísticos y deportivos en lugares cerrados, así como también confiterías, boliches o lugares bailables. Igualmente, se recomienda que las convocatorias masivas se disminuyan a la mínima expresión durante todo el mes de julio. En tanto, el ministro de Salud Provincial Claudio Sin dijo que disminuyeron las consultas en las guardias hospitalarias. En el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el 90% del personal se ocupa de las tareas relacionadas con la gripe A y hay 120 pacientes a la espera de los resultados que determinarían si tienen o no la gripe. Con Urbano Bonaerense. Siguen las graves amenazas contra Pelota de Trapo. Una militante fue secuestrada por 4 horas la semana pasada. La fundación soporta intimidaciones de muerte desde el año pasado. Este es el 9º caso en un año y medio. Alberto Morlachetti, fundador de Pelota de Trapo, sospecha que la campaña que impulsó junto a la CTA, El Hambre es un Crimen, puede ser una de las causas de los constantes ataques. La Fundación Pelota de Trapo, que ayuda a chicos de bajos recursos en la provincia de Buenos Aires, volvió a sufrir este infierno de la intimidación y esta vez fue por el secuestro exprés de una de sus militantes, raptada por desconocidos cuando salía de su casa en la localidad de Rafael Calzada, y que se suma así a demás secuestros y torturas padecidas por distintos integrantes de esta organización durante el último año y medio. La patria grande. En Honduras, el gobierno golpista levantó el toque de queda. Sin embargo, no se dice nada por los muertos, heridos y detenciones durante los días de represión que lleva este golpe de Estado. El líder del bloque popular y el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, Roger Iván Bados, fue asesinado de 3 tiros en la ciudad norteña de San Pedro Sula de Tegucigalpa. El hecho ocurrió en su casa. En tanto, en la misma localidad se realizaron marchas sincronizadas y las organizaciones sociales siguen rechazando este golpe de Estado. Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, anunció que tomará medidas para regresar al país la semana que viene, en cualquier momento, cualquier día y en cualquier lugar, según sus palabras. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, reiteró su respaldo al presidente constitucional Manuel Zelaya y condenó el golpe de Estado en ese país. El gobierno golpista agredió a periodistas de Telesur y de Venezuela Televisión. Los militares les gritaron, váyanse, que aquí no hay nada que informar.